Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, estoy en la peatonal Sarandí, esquina Ituzaingó. Subí algunas fotitos hace un ratito para que vieran cómo estaba el movimiento. Poca gente circulando a esta hora de la mañana aquí en el centro de Maldonado. Y ayer les comentaba que estaba prevista la feria de carnaval de Redex Uruguay con el municipio de Maldonado para justamente los días de carnaval. Ayer y hoy debió de posponerse para el 18 y 19 de febrero. Y nosotros justamente vamos a hablar con el presidente de Redex Uruguay, Alexander Echeverría, quien tenemos en línea con nosotros, para que nos cuente los detalles. Primero, ¿qué es Redex Uruguay? ¿Cómo se ha conformado y con qué objetivo? Gracias, Alexander. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, Jorge. Un gusto estar en Frecuencia Abierta en Aspen. La verdad que los venía escuchando. Excelente programa con mucha información. Y bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué es Redex Uruguay? Redex Uruguay es un grupo de emprendedores, nació como un grupo de emprendedores hace 2 años y medio y hoy estamos tramitando lo que es la personería jurídica. Nos quedan unos últimos pasos para ya transformarnos en una asociación de emprendedores sin fines de lucro. Y llegamos a varios departamentos del país. La idea es llegar a emprendedores de todo el país y por eso esta feria de carnaval también es una excusa para poder invitar a más emprendedores a que se unan a Redex Uruguay. Un grupo de emprendedores que tiene como objetivo conectarse entre sí, que el apoyo sea desde emprendedores para emprendedores. Ese es el principal objetivo que tenemos nosotros y desde allí hemos hecho en estos 2 años y medio talleres, capacitaciones, cursos, un montón de actividades. Recién ahora, en el último año, en los últimos meses, realizamos una feria con artesanos, porque en Redex en realidad hay emprendedores de todos los tamaños, de todos los rubros, y no discriminamos por nada. O sea, lo que vamos es al ser emprendedor, a la persona emprendedora, y de eso se trata Redex, de personas emprendedoras, independientemente si tienen, por ejemplo, hay un señor que tiene una línea de tiendas en todo el interior, y hay quien viene con su idea, con su proyecto escrito o en la cabeza, al que también ayudamos a ver por dónde ir, ¿no? Por dónde arrancar. ¿A cuántos emprendedores nuclea la red hoy, Alexander? Y actualmente somos unos 350 en todo el país. Nosotros nacimos en Durazno, yo vivo en Durazno, soy de Durazno, y es donde tenemos más emprendedores y donde hemos hecho más actividades, sobre todo en este último año de pandemia, donde no hemos podido tener mucha movilidad, y acá somos alrededor de 120, 130. El resto está en varios departamentos, en Maldonado, ahí en Colonia, ahí en Montevideo también, en pueblos del interior como Capilla del Sauce en Florida, Sarandí del Chí, Villa del Carmen, bueno, en varios lugares. Tenemos alrededor de 350, son la cantidad de emprendedores que nuclea hoy. ¿Y cómo hacen para sumarse a la red y qué cualidades deben de tener? Bueno, como hoy te decía, las cualidades es el tener ganas de emprender, el tener esa actitud emprendedora. Luego, nada más, nosotros lo que hacemos es ayudar desde el que tiene una idea, dice, che, ¿por dónde puedo ir? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde presento mi proyecto? Hasta aquellos que tienen ya proyectos en marcha o emprendimientos en marcha y dicen, bueno, pero necesito un apoyo de tal cosa. Bueno, nosotros en este tiempo nos hemos dedicado a hacer contactos con el gobierno nacional, con instituciones nacionales también, que a veces todo se centraliza mucho en la capital del país y quisimos siempre dar oportunidades o que esas oportunidades que hay sean para todos los emprendedores del interior, para todos los emprendedores del Uruguay, porque somos un país chico y yo creo que nos tiene que llegar mucho más rápido todo, desde la información, desde la simple información hasta las oportunidades reales de financiamiento, por ejemplo. Para conectarse con nosotros tenemos página en Facebook, Redex Uruguay, tenemos una página web que es redex.com.uy, tenemos en Instagram, bueno, nos pueden conectar por varios lugares, ponen Redex Uruguay y seguramente les va a salir y nos conectamos enseguida. Bien, ahora sí hablemos un poquito de esta feria, entonces, que ha cambiado de fecha y estará el próximo 18 y 19 aquí en la peatonal Sarandí. Sí, teníamos todo pronto para el lunes y martes, y bueno, el domingo las previsiones climáticas nos hicieron cambiar, no quisimos avanzar porque seguían dando lluvia para lunes y martes, así que lo pospusimos para jueves y viernes, entre las 19 y las 23 horas allí en la peatonal Sarandí. vamos a tener más de 30 emprendedores que, por ejemplo, algunos de los rubros, por nombrarte, son muy variados: artesanal, accesorios, gastronomía. Hay gente que trabaja en porcelana fría, licores, dulce de leche, dulce de cabra, chocolates, jabones artesanales, maquillaje vegano, velas artesanales, gente que trabaja el cuero, cuchillería, mandalas, gente que trabaja la madera, plantas, huerta orgánica, papelería, y así puedo seguir nombrando. Es muy variado lo que ha hecho un trabajo muy bueno, y quiero destacar a Alexia Yurgaris allí en Maldonado, que ha sido nuestro nexo, nuestra conexión, y quien está coordinando todo el trabajo de la feria en Maldonado. También tratar de hacer esta variedad, ¿no? De que sea, bueno, no acumular muchos rubros iguales, y de que sea variado para la gente. Por eso invitamos a toda la gente a que vaya, que apoye al emprendedor local, que apoye al artesano local y que también apoye al comercio que está instalado allí en la peatonal Sarandí, a quienes agradecemos también, porque el espacio también es de ellos, y bueno, compartir ese espacio yo creo que también es importante. Y ni que hablar del agradecimiento al municipio por el apoyo de los concejales, al alcalde, para poder realizar esta feria, que sabemos que hace mucho tiempo los artesanos, bueno, necesitan lugares para poder vender, y con el tema de la pandemia se ha complicado la realización de ferias, y bueno, esta es una primera experiencia, queremos que salga bien, y vamos a estar con todos los protocolos sanitarios. Eso le pedimos, ni que hablar, a todos los emprendedores que van a estar allí, sino también a la gente, que vaya con barbijo, que se cuide, y nos cuidemos entre todos, porque así se pueden seguir haciendo, así podemos seguir realizando más actividades como esta. Perfecto. ¿Jorge? No, simplemente el saludo, las felicitaciones y el agradecimiento por esta interesante charla. Bueno, Jorge, un gusto, y ojalá tengamos más tiempo más adelante para hablar de muchos temas que tienen que ver con el emprendedurismo en el Uruguay, y que creo que bueno, que los apoyos están, pero a veces hay que hacerlo llegar realmente al emprendedor. Muy amable. Gracias. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.